DJ Sass. Somos la semilla de leyenda, pero nuestro verdadero origen se desconoce. Inmortales parte 2. Lo nuevo, Tremendi Casanova. Y sin misericordia yo las voy a tumbar. Tremendi Casanova, somos inmortal. Y sin misericordia yo las voy a tumbar. Tremendi Casanova, somos inmortal. Y sin misericordia yo las voy a tumbar. El Tremendi Casanova, somos inmortal. Ha ha ha.